banderas. Sus reglas son como el fuego que jamás dominarás. Te quiero, pero no estoy enamorada de ti. No estoy enamorada de ti. No, no estoy enamorada de ti. No estoy enamorada de ti. Te quiero. Estoy enamorada de ti, no estoy enamorada de ti, no estoy enamorada de ti, te quiero. Enamorada de ti, no estoy enamorada de ti, te quiero. Enamorada de ti. No, no estoy enamorada de ti, pero te quiero, te quiero.